Se ha dicho que uno puede aprender mucho en cuanto a un esposo al mirar el rostro de su esposa. Se ve segura o insegura, feliz o deprimida. Un esposo tiene el poder de influenciar a su esposa para bien o para mal. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo un esposo puede edificar a la persona más importante en su vida, su esposa. Siga sintonizado para nuestro siguiente mensaje. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras más de introducción al mensaje titulado Cuando el esposo ama a su esposa. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos enfocándonos en estos días en una de las instituciones más sagradas que Dios estableció, el matrimonio. Hemos hablado de cómo edificar un matrimonio que dure y dure, y hemos comenzado a hablar de cuando el esposo ama a su esposa. Vamos a terminar esa lección hoy. Espero que si usted está casado o si está contemplando el matrimonio, que tome tiempo para acompañarnos durante cada día de estas lecciones. Necesitamos todo el aliento posible para nuestros matrimonios y espero que usted sea alentado a través de estos mensajes. Bien, abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para comenzar nuestro estudio. No se nos pide amar si es que sentimos ganas de amar. Se nos ordena amar. Por extraño que parezca, y por fuera de contexto que parezca con la imagen cinematográfica del romance, el esposo es el hombre a cargo. Él es el responsable de encender la ignición del aspecto romántico del matrimonio. A él se le ordena amar. Si no lo hacemos, sea que nos guste o no, empezamos lentamente a erosionar lo que conocimos al principio, pero más que eso, asestamos un golpe al mismo centro de seguridad de la mujer a la que le hemos entregado nuestra vida. El hombre tiene un poder increíble de darle a su esposa el sentimiento de que todo saldrá bien. Ella está segura en su amor. ¡Qué poder! Si usted no ha puesto eso a funcionar recientemente, reflexione que es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el poder de hacer que la mujer que amamos sienta que está bien metida en nuestro corazón. Principio número 2. Cuando un esposo ama a su esposa, le da a ella el mayor sentido de intimidad. Noten lo que dice en 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro les dice a los que leían su carta que el esposo debe vivir con su esposa. La palabra que se traduce vivir en el griego quiere decir morar con ella en casa. Se le halla solo aquí en el Nuevo Testamento, no se halla en ningún otro pasaje. Es una palabra muy especial que tiene que ver con vivir juntos como esposo y esposa. Muchos estudiosos piensan que el término es mucho más profundo y que significa vivir en casa con una vida compartida, maravillosamente íntima y de participación. Un traductor ha dicho que se podría traducir de esta manera: esposos, hagan en casa una casa para ella. El compañerismo, la unión, la intimidad son tareas nuestras. Cuando el esposo determina vivir con su esposa, tal como Pedro instruye, tiene la oportunidad de darle el mayor sentido de intimidad que jamás se pueda conocer entre dos seres humanos. Cuando ella sabe que él está tan comprometido con ella, que su hogar es el centro especial de retiro de los dos, su lugar especial a donde se refugian de las presiones del mundo y que comparten las cosas que tienen en común como esposo y esposa. Un escritor lo dice de esta manera: esposo y esposa comparten experiencias gozosas y aterradoras. Comparten el hastío y el éxtasis. Les es dado un hijo. Se paran lado a lado junto a la cuna. Y más tarde, cuando el chiquillo da su primer paso de los brazos de la madre a los de su padre. Luego, de nuevo, se agachan juntos cuando se enferma. Boquea tratando de respirar y el mismo terror los oprime. y su oración unida se eleva a Dios. Si uno de ellos enferma, el otro hace el trabajo de ambos. Si llega el desempleo, aprenden a economizar y descubren maneras de lidiar juntos con la situación. Esposo y esposa comparten no solo el pasado, sino también el futuro, sus planes, esperanzas y ansiedades conjuntas y la incertidumbre común de no saber por la mañana si todavía seguirán juntos al anochecer. Dios los tiene ambos en sus manos. Tal es el matrimonio. Este amor, este lazo, es usado vez tras vez en la Biblia y es el único símil adecuado para expresar el amor de Dios por el hombre y su pacto con su pueblo. Isaías 62:5 dice: Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Unidad, compañerismo e intimidad, vivir con ella, estar unido a ella, compartir con ella. A veces es fácil casarnos y luego seguir cada uno su propio camino y olvidarnos del hecho de que somos un equipo, socios junto con el Señor. Para mí es importante interesarme en lo que hace mi esposa en nuestra casa y los planes que ella tiene para la decoración o lo que sea. Y es importante que ella se interese en lo que tiene lugar en el mundo al que Dios me ha llamado. Compartimos las cosas que nos pertenecen porque Dios nos ha puesto en el mismo equipo. Hay una idea antigua de que el trabajo del hombre debe mantenerse lejos del conocimiento de su esposa, que ella debe cuidar de su casa. Pero esto nos hace preguntar, ¿qué terreno común tienen? A menudo son los hijos y las tristes historias se multiplican vez tras vez respecto a un esposo y una esposa cuyo único terreno común son los hijos. Y cuando el último hijo se va, no les queda nada que los mantenga juntos. Pienso que lo que Pedro les está diciendo a sus lectores en este maravilloso pasaje es que quiere que esposo y esposa vivan juntos. Somos una carne. Debemos compartir nuestra vida, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones y sí, nuestros temores y fracasos. Nosotros, en nuestra casa, hemos tenido algunos momentos en diferentes ocasiones, como ustedes pueden imaginarse. Todo lo que eso hace es unirnos y ayudarnos a entender que uno no está solo. Qué maravilloso e íntimo es lo que un esposo puede hacer por su esposa cuando decide amarla de esa manera. Desdichadamente, algunos hombres nunca lo captarán. Leí de un hombre y su esposa que pelearon y lucharon por 50 años. En sus bodas de oro, los hijos se reunieron y decidieron darles lo que ellos consideraron como un hermoso regalo. Una cita con el psiquiatra. Bien, discutieron en cuanto a quién los iba a llegar. Luego discutieron quién se iba a sentar en qué asiento del auto en que irían. Finalmente llegaron al consultorio del psiquiatra y por 15 minutos discutieron respecto a quién iba a contar la historia de lo que andaba mal en su matrimonio. Finalmente, el joven psiquiatra, que había estado ejerciendo su profesión apenas por poco tiempo y después de oírlos por 15 minutos, se levantó y se dirigió a la silla de la anciana, la levantó de la silla, la estrechó entre sus brazos y le estampó en la boca un largo y apasionado beso estilo película. Luego la soltó y le dijo: Ahora, abuelo, ella necesita eso por lo menos 3 veces por semana. El esposo replicó: ¿Puedo traerla los lunes, miércoles y viernes si está bien con usted? Principio número 3. Cuando un esposo ama a su esposa, le da a ella su mayor sentido de identidad. Esto también está en el mismo versículo de Primera de Pedro. Esposos, vivan con ella sabiamente. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar qué quiere decir esto? Cuando el esposo ama a su esposa, ella sentirá que él se interesa profundamente en ella como persona, no como amante ni ama de casa ni madre de sus hijos, ni alguien que cuadre a la chequera, sino como alguien que quiere vivir con ella sabiamente, es decir, vivir con esta mujer con un tremendo deseo de entenderla como persona, interesándose por el crecimiento personal de ella y por su madurez. Es tener un interés vital, de corazón, conocerla como ella es, saber todo lo que se puede saber sobre ella. Mi esposa y yo llevamos casados más de 40 años y de cuando en cuando, cuando estamos hablando de algo que sucedió en su vida antes de conocerla, ella todavía dice algo que simplemente me sorprende, algo que no sabía, algún detalle de algún premio que ella tal vez recibió, o algo que Dios hizo en su vida antes de que yo la conociera. Cada uno de esos detalles me entusiasma, porque quiero conocerla como persona lo mejor que pueda. Quiero que ella perciba que vive junto a mí, que mi meta no es simplemente usarla como alguien que suple mis necesidades, sino verla crecer y madurar como mujer santa y consagrada para que sea todo lo que ella pueda llegar a ser por la gracia de Dios. Quiero descubrirla, saber sus temores, sus necesidades, deseos, esperanzas, metas, planes, sentimientos en cuanto al día y su papel. Aunque a veces esos descubrimientos surjan en momentos cuando realmente hemos explotado de lo lindo y hemos tenido una soberana pelea, para luego retroceder y oír que el otro dice que no sabía que el otro se sentía de esa manera. De repente, hay una apertura total nueva que nos viene de comprensión de nuestro cónyuge. Caroline DeVis lo dice poéticamente de esta manera: te amo, no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Te quiero, no solo por lo que has hecho de ti mismo, sino por lo que estás haciendo de mí. Te amo por la parte de mí que tú logras sacar. Te amo por poner tu mano sobre mi corazón alterado y pasar por alto todas las necedades y tonterías que no puedes evitar verlas tenuemente ahí, y por sacar a la luz todas las pertenencias hermosas que nadie más ha mirado lo suficiente como para hallar. Te amo porque me ayudas a hacer de la madera de mi vida no una taberna, sino un templo; de las obras de todos mis días no un reproche, sino una canción. Eso es lo que quiere decir que el esposo ame a su esposa. ¿Lo ven? Dios nos ha dado a nosotros el poder más increíble en lo que tiene que ver con nuestras familias. Nosotros, los esposos, proveemos el mayor sentido de seguridad posible. El esposo puede dar a la relación entre esposo y esposa el mayor sentido de intimidad que jamás pueden conocer dos personas de este lado del cielo. Podemos ver a esta persona especial que nos ha entregado su vida como una persona que crece y ver su personalidad florecer y madurar, tal como dice en Efesios que el propósito de Cristo para su iglesia fue amarla y presentarla como tesoro sin mancha ni defecto a Dios. El propósito del esposo debe ser, al mirar a su esposa, verla no solo por lo que ella es, sino lo que ella puede ser en su identidad. El avión acababa de despegar y todos los pasajeros estaban sentados cómodamente. En la sección de primera clase estaba una anciana bien vestida que llevaba un exquisitamente hermoso pendiente de diamantes. El caballero sentado junto a ella no pudo dejar de notarlo. Se inclinó hacia ella y le dijo: «Discúlpeme, soy el señor Johnson, y no pude dejar de notar ese hermoso collar. Es la piedra más exquisita que jamás he visto en mi vida». Ella respondió: «Ah, muchas gracias, señor Johnson. Yo soy la señora Klopman. Y este, por supuesto, es el diamante Klopman». Él le dijo: «No creo haber oído eso antes». «Bien, este diamante es parecido al diamante Hope. No es del mismo tamaño, por supuesto, pero en claridad y pureza es igual. Y como el diamante Hope, este diamante, el diamante Klopman, le impone una maldición a la persona que lo lleva». «Eso es asombroso», le dijo el señor Johnson. «Espero no ser demasiado indiscreto, pero ¿podría decirme qué maldición es esa?». Sin pestañear, la anciana respondió: «El señor Klopman». Cuando leí este relato, no pude evitar el pensar en algunas de las señoras con quienes he hablado respecto a sus esposos. No queremos ser una maldición para nuestras esposas. Queremos ser la persona en sus vidas que está de su lado 100%, gritando a su favor por cada meta y propósito que tengan, y estamos justo a su lado para ayudarles a lograr lo que Dios ha puesto en su corazón. Cuando un esposo ama a su esposa, le da a ella su mayor sentido de identidad. Principio número 4. Cuando un esposo ama a su esposa, le da a ella su mayor sentido de espiritualidad. Es el mismo versículo, noten: «Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo». Nos unimos en matrimonio alrededor de Jesucristo, y hay una dulzura y una unidad que conocemos y que no se puede describir de ninguna otra manera. Damos honor a nuestras esposas. Por favor, noten la argumentación en el texto. No tengo ninguna intención de salirme por la tangente para atascarme en esto de vaso más frágil. Cada vez que he mencionado esto en mis mensajes, me ha llevado 3 semanas salir del atolladero. Sí, mujeres, sé que ustedes son las que dan a luz. Sé que no hay hombre que jamás pudiera resistir eso. Así que en ese respecto ustedes son más fuertes. No conozco a ningún hombre que se atrevería siquiera a debatir eso. Hay muchas maneras en que se puede abordar este pasaje. Dice que el esposo es el dirigente de la relación en el hogar. En ese sentido, puesto que la esposa se somete a su esposo de una manera santa y cada uno se somete al otro, como sabemos, se podría decir que la posición del hombre en esta relación pudiera ser la de liderazgo y la de la mujer como el vaso más frágil. Pienso que podríamos dar eso al pasaje sin meternos en mucho problema. El punto que Pedro está haciendo es este. Cuando se trata de nuestra relación personal con Jesucristo, no hay ninguna diferencia, porque somos coherederos. Venimos juntos ante Dios como herederos de la gracia de la vida, como esposo y esposa. Tenemos nuestra parte en las intimidades y realidades espirituales que tenemos en la palabra de Dios, en la oración y en la comunión, y así, en el conocimiento intuitivo que tenemos en común al estar pensando los dos lo mismo porque hemos madurado juntos en la gracia de la vida. Aunque a veces tengo que decir esto con mucha tristeza porque son demasiadas las ocasiones en las que el esposo podría contribuir al matrimonio y no lo hace. Hablo no solo de los que tal vez no conozcan a Cristo, sino también de esposos que conocen al Señor y que han abdicado la oportunidad y el poder que Dios les ha dado para darles a sus familias y a sus esposas especialmente un sentido de una maravillosa espiritualidad en Cristo. Con bastante frecuencia se le deja a la mujer ir a los estudios bíblicos y las ocasiones personales con la palabra de Dios, cultivando esto por cuenta propia cuando, si simplemente nos despertáramos y nos diéramos cuenta del poder en el corazón, el esposo podría hacer tanto bien. Dando honor a tu esposa. El esposo debe dar a su esposa lo que es debido y no tomarse libertades con los derechos de ella. Pedro exige que hay que aceptar a la esposa como plenamente digna de respeto y de amor. Los esposos creyentes deben darle honor a sus esposas como siendo también herederas de la gracia de la vida. Véase usted mismo con ella como coheredero de la gracia de Dios. Ella no tiene precio. Asígnele el lugar de honor que le corresponde. Permítanme darles una buena palabra, amigos. Pienso que hay una revolución que está teniendo lugar. Pienso que hay un avivamiento que está teniendo lugar entre los hombres de nuestra nación. Pienso en los guardadores de la promesa y muchos de los ministerios para hombres que están empezando a florecer en nuestro grupo pequeño de estudio bíblico y en nuestra iglesia, y eso va a cambiar la faz de la espiritualidad. Alabo al Señor por eso. Ya era tiempo, hombres. ¿Comprenden ustedes el poder que Dios les ha dado? ¿Comprenden realmente lo que ustedes tienen la capacidad de hacer por la gracia de Dios, de convertir su hogar en un santuario y a usted mismo en su sumo sacerdote? Es increíble. Como ven, cuando el esposo ama a su esposa, tiene increíble poder. Tan importante es esto, según Pedro, que añade una frase al final de este pasaje. Dice, hombres, si ustedes no toman esto con toda seriedad, eso afectará su vida de oración. Si no lo hacen, si no se entusiasman por hacer esto, nuestras oraciones no serán contestadas. He pensado mucho en esto. ¿Qué quiere decir? Por cierto que podemos mirarlo desde el punto de vista teológico de que si desobedecemos a sabiendas contra un mandamiento claro de Dios, si en mi corazón hubiese mirado iniquidad, Dios no me oirá. Esto puede ser una parte. Pero permítanme decirles lo que ha sido mi propia experiencia. Cuando violamos algo que sabemos que Dios quiere que hagamos, no oramos, ¿verdad? No es la oración incómoda cuando sabemos que hay algo inconcluso con aquel con quien estamos hablando. No es la oración difícil cuando en lo más dentro de su cerebro usted está tratando de dirigirse al Dios del cielo que le ha dado un plan hermoso para seguir. Y usted sencillamente ha violado los puntos 5, 7 y 12, y usted sabe muy bien que los ha violado y no quiere corregirlos. Lo que sucede entonces es que la oración se vuelve tan incómoda que simplemente no la elevamos. Las oraciones que no se elevan no pueden ser contestadas. Si el esposo y la esposa viven juntos sin reverencia y afecto mutuos, no puede haber simpatía en la oración unida. Tal fracaso en las relaciones personales estorbarán sus oraciones. Una lectura alterna del texto es: serán cortadas. Quiere decir que cuando el esposo no mantiene las relaciones debidas con su esposa, se cortará la práctica de la oración y así casi no orará. La comunión de un hombre con Dios está estrechamente relacionada a la relación del hombre con sus semejantes. Ella Wheeler Wilcox escribió hace más de 100 años lo que voy a relatarles. No pude evitar pensar al leer esto, que ella pudo haberlo escrito ayer. Si pensamos que los matrimonios están en ruinas como nunca antes en el pasado, tal vez eso sea verdad. Pero esto es algo con lo que hemos estado batallando por largo tiempo en nuestra cultura. Si escuchan las palabras de esta escritora, tal vez para algunos de ustedes, estas palabras vayan a ser tan personales que van a querer taparse los oídos. Para otros, se dirigirán en su corazón a alguien que conocen que se halla precisamente en donde señala la escritora. Pero de una manera penetrante, ella encierra en sus brazos todo lo que he dicho hoy y nos deja un formato que no es fácil olvidar. Escuchen con su corazón su verso libre titulado «Una esposa infiel a su esposo». «Marcada y contusa por mis propias trastadas, estoy ante ti, no como quien suplica misericordia o perdón, sino como quien después de que se ha hecho el mal, busca el porqué y al por lo cual. Acompáñame a retroceder a estos primeros años de amor y verás justo donde nuestras sendas se separaron. Recordarás el frenesí con que me buscaste, superando a todos los competidores y rivales, hasta que al fin me ataste fuertemente y con seguridad, con votos y anillo. Yo era lo central en todo el universo para ti entonces. En ese entonces para mí no había ningún otro hombre. Me interesaba solo por las tareas y placeres que tú compartías. Esos días felices, felices, tú te cansaste primero. No voy a decir que te cansaste, sino que una sed de conquista y logro en el campo del hombre dejó la barquilla del amor sin piloto en el timón. La locura del dinero y el agudo deseo de superar a todos los demás inflamó tu corazón. En la creciente conflagración cayeron romance y sentimiento. Allá eras hombre de partes y poder, tu doble dotación de vigor y cerebros te dio el lugar de dirigente. En casa eras tedioso y cansado y ordinario. Me diste casa, comida y me vestiste. Fuiste amable, pero tan ciego, no podías, no querías ver mi necesidad de mujer, de pequeñas atenciones, y no prestaste atención cuando me quejaba de soledad. Dijiste, el hombre debe pensar en el pan cotidiano y no desperdiciar tiempo en la vida social vacía. Deja esos deberes a su esposa y paga sus cuentas y le deja que haga lo que quiera y sienta que ella debe estar satisfecha. Todos los días de nuestra vida, que habían sido una vida al comienzo, cada vez más lejos parecía que nos separábamos. Muerto quedó el viejo romance del hombre y su novia. Hablabas todo de política o negocios. Tu trabajo, tu club, la loca búsqueda del oro absorbía tus pensamientos. Tu beso de cajón caía frío sobre mis labios. La vida perdió su atractivo, su energía. Hasta que un día aciago, cuando la tierra parecía muy tediosa, de súbito, cobró vida y hermosura. Yo hablé poco y él escuchó mucho. Hubo atención en sus ojos y tal nota de camaradería en su tono profundo que ya no me sentía sola. Había un interés amable en su aire. Hablaba de la forma en que me peiné y elogió el vestido que me puse. Parecía mil años atrás desde que me habían notado. Si mi oído hubiera estado acostumbrado a elogios año tras año, si te hubiera oído hablar como hablaba ese hombre, no hubiera sido tan débil. El inocente principio de todo mi pecado fue simplemente el anhelo de una mujer de ser llevada al santuario interior del pensamiento de algún hombre. Tú me colocaste ahí como enamorada y novia, y luego como esposa. Me dejaste fuera y lejos, tan lejos, que no podías oírme, llamarme. Podrías, debías haberme salvado de mi caída. Yo no era mala, simplemente estaba sola. Eso fue todo. Un hombre debe ofrecer algo para reemplazar la dulce aventura de la cacería de su amante, que termine con el matrimonio, las leyes descuidadas del amor.